52 minutos pasan de las 9 de la mañana. Entre las lecciones que nos dejó la elección del domingo pasado en la provincia de Catamarca, tal vez la que a mí más me interesó destacar, lo hicimos el otro día en un programa que junto con Daniel Tognetti hacemos en Radio Nacional, y me gustaría y quiero hacerlo en nuestro programa aquí de Radio Splendid, fue la elección que catapultó a la jefatura comunal de Andalgalá al dirigente Alejandro Páez, un docente, militante radical, habitante de esta localidad catamarqueña, tan emblemática, tan hackeada y signada por la pelea contra la instalación de las corporaciones mineras en el territorio catamarqueño, que me parece muy significativa, porque enmarca la posibilidad de construir, a pesar de los disensos, con otras fuerzas políticas, un frente común que permita, en este caso, esbozar un proyecto de ciudad de Andalgalá diferente al que se venía presentando. Alejandro Páez, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Un gusto. El gusto es mío, muchísimas gracias por atendernos. No, no hay por qué, por favor. No quiero cometer una infidencia, pero me decían acá mis compañeras de producción que estaba trabajando en una huerta. Sí, yo tengo una huerta donde tengo un sembradío, unas plantas de nogal, unos tomates, unas acelgas. Y bueno, justo está corriendo un hilo de una suerte de agua por las acequias y estoy invilgándola para regar, ¿no? Para que esa agua llegue a todas las plantas. Lo que vivimos en esta zona, tenemos la gracia de poder recrearnos y de vivir con ese contacto típico con la naturaleza. ¿Su casita está ahí en Andalgalá? Mi casita está en Andalgalá, yo vivo en una casita de adobe, que es herencia de mis abuelos, típica construcción de los años 1930, 1920, ajá, como son las del norte argentino, bueno, con techos de chapa, y bueno, vivo en una zona, digamos, en donde los vecinos todavía, entre otras cosas, vivimos, nos conocemos todos, tenemos la suerte por ahí de si nos olvidamos de comprar el pan, salimos corriendo y por ahí dejamos la casa sin llave. O sea, qué lindo. No sabe cómo lo envidiamos, ¿eh? Es tan bello eso. Es recuperar esa vieja costumbre que acá la teníamos hace 40, 50 años. En los barrios la gente dejaba la puerta abierta y desgraciadamente se ha empiojado la cosa. He vivido. Yo he nacido allí en Buenos Aires, ¿no? Ah, mire usted, ¿de qué parte? ¿En qué parte nació? Yo nací en el Policlínico de Avellaneda. En el presidente Perón, en el claro, Finoquieto también conocido. El Finoquieto, el famoso Finoquieto. Mi mamá es de acá, de Catamarca, mi papá es de Villa Unión de La Rioja. Ajá. A los 3 meses, bueno, me trajeron, luego volví a vivir allí con tías, en San Telmo, más precisamente en Bolívar y Carlos Calvo, frente al mercado de San Telmo. Sí, claro. Bolívar mismo, el 2011, y trabajaba y estudiaba junto a un tío mío, de ascendencia italiana, que tenía su sastrería en Piedras 1011, ¿no? En donde tengo el recuerdo de que vi desfilar a grandes personalidades de la política, del deporte, porque mi tío tenía una sastrería allí, yo trabajaba con él entregando los sacos. ¡Qué bárbaro! Bueno, luego me vine a Andalgalá, definitivamente, donde, bueno, mi pueblo, mi tierra, que la conozco desde los 3 meses, y bueno, soy docente primario. Eso me gustaría, Alejandro, que vio que dicen, el poeta dice, describí tu aldea y vas a describir el mundo. ¿Cómo es Andalgalá? Bueno, Andalgalá es un pueblo de 18.000 habitantes que está ubicado a 240 kilómetros de la capital de la provincia de Catamarca. Es un pueblo geográficamente, para mí, ¿no?, uno de los más bellos que existe, con una sierra espectacular, con montañas, con la visión de un cerro que todo el año permanece nevado, ¿no?, donde se puede vislumbrar en época, tanto en verano como en invierno, en nieves eternas, una zona de periglaciares, con distritos, ¿no?, distritos que tienen ríos con aguas cristalinas que corren en toda la época del año, uh-huh, con una vegetación, digamos, que entremezcla lo autóctono con el aporte europeo que hicieron familias de ascendencia tanto españolas como inglesas que se asentaron aquí hacia el 1870. casas antiguas coloniales que todavía guardan la fachada natural de aquella época, y bueno, y se entremezcla con un solo edificio. Tenemos ahora que debe ser un edificio de 8 o 9 pisos, que es el primer hotel, digamos, que se ha construido con esas características. Uh-huh. Todo lo demás son casas bajas, los que nos permite vivir contemplando constantemente la naturaleza. ¿Usted es consciente que ha formado parte como cabeza de un proceso político local, pero que seguramente tendrá alguna proyección provincial también, inédito y muy interesante, sobre el cual hemos puesto el ojo muchos periodistas, muchos analistas políticos? ¿Cómo llegó a ser intendente de su ciudad? Bueno, yo comencé, como le digo, soy docente, me recibí de profesor para la enseñanza primaria muy joven, a los 18 años, estudié todo el secundario acá en Andalgalá. Yo desde muy chico milité en lo que es la juventud de la UCR, en donde tuve la suerte también de poder haber ocupado el cargo de presidente de la Unión Cívica Radical de la Juventud. Uh-huh. Y luego, bueno, mi partido... ¿Qué edad tenés, Alejandro? ¿Qué edad tenés? Disculpame que te tuteé. ¿Qué edad tenés? Tengo 37 años. Sí, entonces te puedo tutear bien. Yo tengo unos años más que vos. 37 años. O sea que militaste, me imagino, en la época en la que ya el alfonsinismo estaba declinando, digamos. Claro, y militamos en una época donde... Brava. Catamarca era bravo y, bueno, y el radicalismo era una mínima expresión. El radicalismo, digamos, en mi pueblo, o en el resto del conflicto de la provincia, es una suerte de no de las bases sólidas que con las que fue creado con la ideología de Alem, sino que es un poco que se ha burguesado, ¿no? Y el partido mío pertenece o estaba regido por, digamos, por la clase más, clase media alta, ¿no es cierto? Se había aburguesado un poco. Uh-huh. Bueno, yo, lógicamente, por provenir de una clase social muy humilde, mi madre me crió prácticamente trabajando en casa de familia, soy único hijo. Me costó mucho estar en este partido porque, claro, las clases pudientes generalmente me ponían el pie, no me dejaban progresar. Y fue así como testarudo yo, me fui participando de distintas instancias. Ya siendo presidente de la juventud, decidí participar como candidato a presidente a nivel mayores del comité departamental. Participé de 3 internas a nivel mayores. Perdí 2, 2 veces con candidatos, digamos, de esta suerte de que son dependientes del gobierno de la provincia, que manejaban el aparato. Y a la tercera interna la gané, que fue el pasado 6 de junio. Pero ya en un contexto social diferente, donde la sociedad se había cansado de una expresión política con una suerte de avasallamiento que tenían hacia la sociedad, hacia el pueblo de Andalgalá. Concretamente, y, bueno, y eso me catapultó lógicamente a ser candidato natural de la Unión Cívica Radical en mi pueblo a intendente. Uh-huh. Cuestión que me fue negada por el gobernador Luis Herrera del Moral, porque no compatibilizábamos en un discurso que es el tema minero. Yo defiendo a rajatabla y los recursos naturales de un pueblo que y además que tiene un emprendimiento minero como es Bajo la Lumbrera, que deja réditos remunerativos muy, muy inferiores al que pensaría que se debe dejar en este tipo de emprendimientos que dan un gran impacto ambiental. Así que bueno, y en este contexto no se me permitió participar, lo cual tuvimos que, digamos, viabilizar nuestra propuesta electoral a través de una suerte de alianza, a través del sello del Movimiento Socialista de los Trabajadores y Proyecto Sur, en donde, bueno, se aunaron diferentes criterios y personas que conformamos este frente, gente que provenía de distintas extracciones sociales, de luchas, de gente independiente, y bueno, una propuesta que se viabilizó y nos permitió ganar las elecciones el pasado 13 de marzo. Alejandro Weber te saluda, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos a estar esta noche. Qué bueno es escucharte a la distancia, pero la verdad que es un triunfo del pueblo esto, porque una ciudad, una localidad catamarqueña, una sociedad de Andalgalá que se ha movilizado mucho justamente con Trabajo a la Lumbrera, y sin duda esa contradicción entre Brizuela del Moral y tu discurso y tu pensamiento seguramente te ha llevado a ganar sin duda esa intendencia, ¿no? Por supuesto, yo siempre digo, o a todos los medios que me han hecho algún reportaje, digo que soy producto de una circunstancia social en donde, lógicamente, la gente repudió las estructuras tradicionalistas de gobierno. Generalmente mi pueblo, las elecciones eran bipolares entre dos fuerzas, el justicialismo y el radicalismo. Pero en los últimos años estos partidos han creado una suerte de corporaciones económicas políticas en donde lo político va abrazado a lo económico y en donde generalmente se ganaba con estructuras económicas, con la dádiva, con el reparto de materiales, de becas, de planes sociales. Jamás había ganado una expresión política de forma tan genuina, democráticamente hablando. Digo, que tan solo se ganara con la palabra, con el discurso, con la propuesta. Y esto es lo que causó una cierta conmoción y una alegría rotunda en nosotros, quienes vemos la política de una forma diferente, ¿no? Uh-huh. Como una expresión genuina que debe ser basada en los principios básicos de la libertad, de la igualdad. Contentos porque hemos torcido la historia de ese sistema, de esos sistemas tradicionalistas. Déjame por mi lado la última de la parte política. Digo, dijiste que fuiste un militante en la época del final del alfonsinismo, creciste políticamente con la militancia y debes haber vivido muy fuertemente, como todos en el país, el caso María Soledad. ¿Cómo te cayó que Ramón Saadi y la gobernadora electa se hayan reivindicado mutuamente esta semana después del triunfo electoral a nivel de la provincia? Bueno, yo da la casualidad que yo en el año 91 voto por primera vez y debuto con un triunfo del radicalismo, el primer triunfo del radicalismo en la provincia, ¿no? Del Frente Cívico y Social, con la caída del feudo de Saadi. Uh-huh. Oscar Castillo. Y catapulta a la gobernación de la provincia al padre, Arnoldo Castillo. En uh-huh. Arnoldo, claro. Y lo que pasa ahora es... Bueno, esperemos que no sea un retorno a aquel viejo sistema político de un justicialismo que en aquel entonces, cometía los mismos errores políticos, fácticos, que ha cometido actualmente el Frente Cívico y Social. O sea, no generar un dinamismo en un partido político que genere la expresión popular o la libertad de criterio. Tratan de hegemonizarse en el poder a través de querer perpetuarse en la unipersonalidad de líderes políticos que creen ser un poco los que encabezan procesos que son un tanto dictatoriales. Fíjese uh-huh. que Brizuela del Moral, en la última entrevista que hicieron, dijo, vamos a gobernar por 20 años más, y dentro de esos 20 años más, se hace una lectura lógica de una provincia que tiene la posibilidad de la reelección indefinida del gobernador, y de un gobernador que se había encaprichado en reelegirse nuevamente por 4 años más, uh-huh. veniendo de 2 periodos anteriores. Clarísimo, bueno, la verdad lo que... Lo que pasa ahora con Saadi, esperemos que no prime ese criterio, ¿no? Porque si ya la sociedad, un pueblo como Andalucía está dando muestra de buscar un cambio, creo que si siguen con ese criterio no van a durar mucho en el gobierno. Andalgalá se puso de pie el triunfo de la alianza Proyecto Sur MST que catapultó a Alejandro Páez como flamante intendente electo de esta hermosa localidad catamarqueña, así lo demuestra. Te agradecemos mucho este contacto, Alejandro, con nuestro programa y seguramente a partir de ahora serás muy, muy recurrentemente visitado por los periodistas de Buenos Aires, pero seguramente aquí vas a tener un espacio permanente para poder expresar lo que pienses y también para contarnos cómo marcha tu gestión en Andalgalá, que seguramente comenzarás a asumir, ¿cuándo? El 10 de diciembre. El 10 de diciembre, perfecto. Un abrazo muy grande desde aquí, desde Buenos Aires. Un abrazo grande para ustedes, muchas gracias por publicar todo esto que pasa en un pueblo que como el nuestro, que para algunos es un punto dentro del aspecto geográfico, pero para nosotros mucho más. Alejandro Páez, intendente electo de Andalgalá, quien sobre la hora.